tanto tiempo. Si quizás te vuelvo a ver, me estremezco. Yo sé bien que aunque pasaron los años, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitario y callado.